El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea 88.7. Bueno, señores, seguimos en Sin Antecedentes por FM de la Azotea 88.7. Y ahora vamos a dar algunas noticias deportivas con mi compañero Claudio Torres. Para empezar, voy a decir que las Leonas, la selección argentina de hockey sobre césped femenina, cerraron una gira europea con otra goleada. Superaron 4-1 a Irlanda con goles de Caballero, Merino, Aymar y Zuroga. En una, terminando así, como dije anteriormente, la serie de amistosos en Europa, de cara a los Panamericanos que se van a disputar en octubre y que van a dar una plaza para Londres 2012. Y bueno, Mar del Plata, volviendo a mencionar que es la capital nacional de la piedra, ¿no? Porque el seleccionado de hockey sub-20 acaba de caer derrotado, ¿no? En lo que fue su presentación acá en el multipolideportivo Estadio de Once Unidos, ¿no? La selección argentina de handball, sub-20, perdió con Suiza 23-20 en la tercera fecha del Mundial, por lo que va a tener que ir por el noveno lugar, ¿no? Recordemos que el argentino es exitista, no se hubiera encantado poder llegar un poquito más lejos, pero no, por favor, eso para después. Después ampliaremos. Ampliaremos sobre esa cortina más demasiado tarde. Demasiado grande para este programa, demasiado. Por favor, acallen acá los golpistas. Y para... Entró la barra brava de Seco y Corbata de River. ¿Qué pasó? Los hermanos... Sí, con los Blackberry están... Hace una semana era... Pero bueno, estamos acá con el Atlántico al mano y nos leemos acá en la parte baja de la tapa que dice rutilante, ¿no? Un título en doble negrita, Ariel 72, B Nacional. Aldo Civi venció 3-1 a Racing de Olavarría y uno dice, vamos, la final por vamos, el ascenso. Ganó Aldo Civi, carajo. Mira, es un mero amistoso contra un equipo de tercera, no sé ni qué división es Racing de Olavarría. Debe jugar con Unión de Mar del Plata en el Argentino, con Alvarado, por ahí. Parece River que jugaba contra los pibes sub-16 para ganarles 4-0, por favor. Y lo festejaron, guarda. Pero bueno, para que los hinchas de Aldo Civi se sientan tocados, también vamos a decir que en el mismo orden y pegadito a Aldo Civi dice, Alvarado superó a Forever, a Ever Ready por 1-0. Ever Ready. Los equipos de Mar del Plata se miden con equipos que están a su altura. Uno juega contra Racing de la Barrera y otro contra Ever Ready. Y otro con un seleccionado que está pila. Y bueno, para finalizar con este mini resumen, que después ampliaremos obviamente deportes con River. Vamos a decir que... La B larga es de Boca y el Junior también es de Boca. Así no se puede, como siempre me radio, gente. Iba a decir, Instituto el día de ayer le ganó a Huracán 2-0 en lo que fue una jornada nueva de la Primera B Nacional. Por 2-0 con goles de Filippi de penal y Erpen. Y bueno, lamentablemente esta es la... bienvenida, que no fue muy buena para el Globo en su vuelta a la B Nacional. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada potencia. Señores, ahora vamos a empezar con nuestras noticias internacionales. Empezando por el cumpleaños del dictador, para unos gran estadista, para otros, y para otros no sabe, no contesta, Fidel Castro Ruiz, que cumple 85 años gobernando, no, les juro que no, porque hace 5 años que está fuera de sus funciones, sino que cumple 85 años de nacimiento. Para esto preparamos unas pequeñas palabras que tuvo el mandatario cuando vino a la Argentina por el año 2003, que fue la última vez que vino acá, y habló en la Facultad de Derecho. No se alcanza el cielo en un día, pero créanme, no lo digo por halagarlo y trato de decirlo con el mayor cuidado, que ustedes han aceptado un descomunal golpe a un símbolo y eso tiene un enorme valor y se ha producido precisamente en este momento. En este momento crítico de crisis económica internacional, donde están envuelto todos. Ya no es una crisis en el sudeste asiático, una crisis en el mundo, más amenazas de guerra, más las consecuencias de una enorme deuda, más el fatalismo de que el dinero escape. Eso lo está, es mundial el problema, por eso mundialmente también se está formando una conciencia, y por ello será un día de gloria ese día que el pueblo argentino, pese a dificultades que, como sabemos todos, existen aquí y en otras partes, muchas veces fragmentación, muchas veces divisiones, y divisiones puede haber y hasta debe haber, pero es que hay tantas cosas de interés común que se puede tener. La convicción de que esas deben prevalecer, el mundo posible, porque fíjense que ha tomado fuerza esa frase, un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Bueno, estas palabras de Fidel Castro fueron en el año 2003, como dije anteriormente, el 26 de mayo, en una charla que se había convocado en realidad en un aula de la Facultad de Derecho y que finalmente no se pudo hacer allá en Buenos Aires, obviamente. Finalmente no se pudo hacer en un aula por la cantidad de gente que había convocado el mandatario cubano. Por ende, se tuvo que hacer en las escalinatas de la facultad con todo improvisado, porque no era la idea, y terminaron asistiendo 5.000 personas en la Recoleta. Los revolucionarios de que bajan del Audi para escuchar a Fidel se compran la gorrita verde con la estrella roja para hacerse los cool en el medio del acto de Fidel. Sí, como nos decía el DJ Quintanilla, fue un caos de tránsito lo que se provocó por la cantidad de gente, insistimos, que había. TN se hubiera preguntado. Que fueron 5.000 personas. TN estaba con un titular de Fidel Castro en la Facultad de Derecho y nada más, ¿eh? Guarda. Bueno. Caos vehicular, culpa del tirano de Castro. Así es. Bueno, vamos a dar cierre a nuestro bloque rojo, marxista, comunista, preguntándonos para cuándo la remera con la cara de Fidel, porque el ícono de la Revolución Cubana es el Che Guevara y... Y Fidel Castro está relegado, ¿qué pasa? Claro, es toda remerita del Che, pero de Fidel no encontramos nunca. Cuando mueras, nos dice acá el DJ, sí, seguramente. Va a haber merchandising. Los mercantilistas. El icono pop. Sí. El nuevo icono pop. Pero bueno, realmente no hay. Yo, al menos, cuando quise ir a comprar al centro, no he conseguido. Me declaro acá antes, los radioescuchas, fanáticos de Fidel Castro. Lo considero un gran estadista, pero realmente yo he ido a buscar allá al centro remera de Fidel Castro y no encontré en ningún lugar. Una falta de respeto, che. Bueno, nos vamos a ir a una tanda y les recordamos los días de comunicación para comunicarse con FM de la Azotea 471-4805. Si quieren comunicar particularmente con el programa, lo pueden hacer a sinantecedentesradio@gmail.com. O si no, también nos pueden buscar en Facebook la página Sin Antecedentes. Nos tomamos un descansito y nos vamos a una nueva tanda en FM de la Azotea 88.7. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué mundo tan cool! FM de la Azotea 88.7. Es el momento de dejar de mirar nuestro ombligo. Panorama Internacional. Bueno, señores, de vuelta, ahora sí con el bloque bien, internacional. Vamos a ir, como dije acá en el estudio, fuera del aire, como no podemos hacer la revolución porque no juntamos los adherentes necesarios, vamos a ver cómo se hace la revolución en otros países. Pero primero, antes de la revolución, vamos a hablar de Berlusconi, que acá tengo un titular de página 12 que dice: alegró la cúpula de la Unión Europea. ¿Cómo no los va a alegrar? Porque hizo unos ajustes y recortes por 45 mil millones de euros a costa de privatizaciones y ampliación de la edad jubilatoria. Los recortes sí involucran hacer recortes precisamente en las fiestas que organiza el mandatario Berlusconi, ¿o no? Eso precisamente no está recortado. No, por favor, ¿por qué se piensa que dice acá Berlusconi alegró a la cúpula de la Unión Europea? Estaba precisamente en una fiesta de una partusa y dijo: y bueno, muchacho, totalmente, si queremos seguir en nuestro estilo de vida, mejor recortémosle a los ciudadanos. Recordemos que Italia está también con una deuda que es un poco más, es del 90% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, para quienes no lo sepan, es la plata que se genera en un país en un año. Y actualmente Italia está con la soga al cuello, como la semana pasada contamos de Estados Unidos, y calculo que tendremos una noticia por semana de gente que está con la soga al cuello de países que están ajustando, porque la verdad es algo necesario para ellos, porque están en crisis. Primero Estados Unidos con su problema de la deuda, y ahora Italia también con su deuda, y también aparejando esto, no, obviamente, con la crisis griega que los tiene también. Está toda Europa allá arriba y Grecia agarrado de un hilito, cayéndose y empujándolos para el fondo. Todos los que se plegaron al euro, los que hicieron uso de la burbuja financiera, ahora no solo se les está pinchando, sino que se les pinchó y ahora no van a saber a quién recurrir, ¿no? Porque si se plantea que den ayuda a X país, eso puede generar también que se desplome otra economía porque está todo supeditado al euro. Y bueno, los mercados internacionales, ¿no? Lo que tanto altera los medios locales, si llega o no llega la crisis acá a la Argentina, ¿no? ¿Llegará o no llegará? Algunos estarán especulando y pidiendo, rogando, implorando a Alá, a Dios. Estamos blindados. Que llegue o no llegue. Según el DJ Amado Boudou, ministro de Economía, no llegará porque estamos bien blindados. Reservas, sí, con la reserva del central, según el ministro de Economía, estamos blindados. Pero bueno, la realidad marca que Europa, aparte de que se está hundiendo, en general se está hundiendo, en particular país por país, primero con Grecia, que cuando quiso entrar a la Unión Europea tuvo que devaluar su moneda, y ahí se le viene una deuda pública, de una palabra que no puedo nombrar en radio, pero bastante grande, y aparejado con esto se vino toda la Unión Europea abajo, prestándole plata, e inclusive seguir prestándole plata con ajuste del Fondo Monetario Internacional, que si se acuerdan un poco de lo que fue el 2001 en Argentina, se puede decir que fue algo así. También Grecia se puede comparar con la Argentina en el hecho de que hace bastante tiempo que hay protestas, hay disturbios, y que inclusive ellos han juntado más de una vez gente, 27.000 personas, por ejemplo, en una plaza de Atenas con cacerolas, un claro símbolo argentino que fue exportado al exterior como modelo de protesta. ¿Pero era la clase media acomodada de esos países o fue acá en Argentina que reclamaban por el corralito porque no podían irse de vacaciones o cambiar el auto? ¿O era porque les apretaba el cinturón y no podían ni comer? Recordemos que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra protestan en diferentes puntos, no solamente en Londres, pero porque son los diferentes barrios que están alejados de la macroeconomía y la microeconomía de ese país, entonces también se ven más perjudicados. No es que quieren cambiar el auto, se quieren cambiar el celular, como ver acá. No, recordemos que allá en Grecia los primeros focos de disturbios se dieron en los suburbios y en los barrios con gente de clase más baja, y después, obviamente, ¿cómo no se va a sumar la gente de clase alta si después le tocan la platita? La chusma está protestando, vamos a asomarnos por el balcón a ver qué está haciendo. Totalmente. Y siguiendo ahora sí con la revolución que se está produciendo en Londres, a raíz de, bueno, todos, si no viven en una burbuja y han visto los diarios, si han leído los diarios, escuchado un programa de información, sabrán todos los disturbios que están pasando en Londres, y todo esto a causa de un caso de gatillo fácil, que, señores, no pasa nada más acá en la Argentina. A ver, no es el único país del mundo en el que pasa. El copyright no es solamente de la bonaerense. Seguimos exportando al mundo. No se sorprendan, pasa, no digan: ¡ay, el primer mundo! No, esto pasa en todos lados. Cacerolazos en Grecia, disturbios en Londres, gatillo fácil, sí pasa. Y... pero era un chico de color, ¿no? Vamos a decir, como diría algún aristócrata y nada, pero era un negrito, que era un negrito menos a los suburbios encima de Inglaterra, por eso, ¿no? Pero bueno, hay diferentes estallidos, si se quiere, no solamente en Londres, sino abarcando diferentes puntos de lo que son los, como Tottenham, los diferentes pueblos más alejados de lo que es el centro londinense. Y por eso también el análisis se puede bifurcar o partir en diferentes ejes, ¿no? Por ejemplo, porque se han producido saqueos y ciertos desmanes que para según que también pasan en el primer mundo. Que según los intereses que uno tenga o el grupo hegemónico de comunicación pueda mantener o pueda orientar por ahí, ¿no? Es decir, correr el eje del central de lo que es la protesta en sí, por lo que es estos saqueos, que no hay que decir ni negarlos, que no ocurren, pero que no son el foco en el que hay que hacer precisamente centrar el lente y hacer el objetivo para analizarlo eso. Es decir, hay un hecho que es puntual, el asesinato de un joven, pero que viene desencadenándose por lo que está pasando actualmente en la comunidad europea. Recordemos también que hasta el momento hay 5 muertos en Londres por enfrentamientos entre la policía y diferentes grupos de jóvenes, y que el primer ministro Cameron salió a hablar muy distendidamente, así con los medios, diciendo que esos chicos no respetan la autoridad, que cómo van a hacer estas cosas, que es una irresponsabilidad de los padres, que no saben dónde andan los hijos. O sea, un discurso totalmente conservador de viejo de 50 años, desde 80, 90. Digamos que se me cruzó el denominado, ¿sabe?, que estuvo haciendo su hijo, ¿no? Que está haciendo su hijo ahora, de la dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no? Es totalmente. El frío por la espalda se me cruzó. Y sí, no, David Cameron, ¿no?, este primer ministro, que también... tomando medidas muy acertadas, pretende bloquear el Messenger de BlackBerry, ¿no? Eso podemos decir, ¿qué carajo tiene que ver con la protesta? Solamente con el fin de evitar que los jóvenes se sigan organizando por esa vía. Bueno, también dijo las declaraciones de Cameron de que es pura criminalidad, como si no tuviera ningún reclamo, como si no hubiera pasado nada, como si el reclamo por el caso de gatillo fácil nunca, o sea, como si no hubiera habido un caso de gatillo fácil en realidad. Me da un poquito de vergüenza por parte del señor Cameron como decir que es nada más criminalidad y que los disturbios se provocan por eso. A ver, no es por eso, hay una causa que es la muerte de un chico y no hay explicaciones que sean dadas coherentemente, más teniendo en cuenta que el chico es de clase baja. En especial, también hay que tener en cuenta lo que dijo David Cameron de que le van a dar guerra, que le van a dar batalla a estos chicos, que nadie se va a seguir haciendo el irresponsable acá en Londres. Y también que la policía tiene todo lo que necesite al marco de la legalidad. Lo que necesite nosotros se lo damos. Lo que quieran hacer, estrategia, lo que quieran usar, nosotros se lo damos. Algún candidato ya preparó la valija y dijo, si ya me va bien, voy a pacificar Inglaterra, ¿no? Totalmente. Parece que estuviera preparando una guerra civil, Cameron. Parece que está en guerra el señor Cameron. Y recordemos también que muchos de los detenidos que hubo esta semana en las distintas manifestaciones que se dieron en las calles londinenses son menores de 18 años, son chicos de 11, 13 años. Y para finalizar con el tema, voy a dar una noticia que acabo de leer en el portal del diario lanacion.com, que sabrán de para qué lado tirara, que es que más de la mitad de los británicos desaprueba el actuar de Cameron, según una encuesta del diario The Independent. Por más del 54% de los ingleses afirman que lo que está haciendo Cameron es no saber manejar una situación. La Nación, ¿no? La Nación, como diría algún expresidente. La Nación, señores. ¿Qué te pasa, La Nación? Pero bueno, también ese dato estadístico también se puede analizar por el otro lado, porque si hubieran querido también pueden haber puesto más del 40% apoya lo que está tomando medidas Cameron. Totalmente, pero parece que le tienen confianza a The Independent. Bueno, apelación a la autoridad, ¿no? Como lo dicen, tal, es válido. Claro, y ahora, siguiendo con esta línea, vamos a escuchar una canción del compositor inglés John Lennon, Power to the People. comunicate con el programa. Sin antecedentes, radio@gmail.com.